No lo vamos a tolerar. Si ellos son soldados, aquí somos soldados también. Si tienen armas, aquí también las tenemos. Pero la dignidad de nuestro pueblo no tiene precio. Sépanlo, sépanlo. Se han equivocado de banda a banda, golpistas de Honduras. Tienen unos asesores, creo que del año 1800 por allá, de las cavernas. Vean el mundo, generales, vean el mundo. Sáquense el cassette que le metieron los yanquis. Si hay alguno digno, responda. Le hago un llamado a los generales de Honduras, a los soldados de todos los grados y jerarquías de Honduras. No se dejen utilizar como instrumentos de esa oligarquía sucia, cobarde, que no sale a dar la cara. Los manda a ustedes, los utiliza. Aquí también a nosotros, ¿saben? Nos utilizaron hasta que nos rebelamos. Pero se han equivocado de banda a banda, golpistas, golpistas de Honduras. Y quienes están, bueno, detrás de todo este montaje. Sin duda la oligarquía, sin duda los sectores políticos retrógrados. Pero ahí está un pueblo. Bueno, entonces ahora Micheletti, el tal Micheletti, Goriletti, así lo voy a llamar yo, Goriletti, Goriletti, ve preparando tus maletas porque no terminas preso. O vas a tener que coger el exilio. ¿Cómo? Sí, a cualquier país. Sí, allá se puede reunir para que jueguen dominó. Dile a, o a Carmona que te enseñe a jugar dominó, el golpista que aquí se juramentó. Vete en ese espejo, Goriletti. Entonces dice que el culpable de esto es Chávez, ¿no? Y que el irrespeto con que Chávez trata al pueblo hondureño, además no se lo vamos a perdonar. A ti, Goriletti, es que no te lo vamos a perdonar. El error que has cometido, préstate y jura, pues jura como presidente para que tú veas. Vas a salir barrido de ahí, Goriletti, y tus gorilas y tus gorilotas, quienes fueren, no se los vamos a permitir. Pero es que le vamos a hacer la vida imposible. No crean que vamos a estar sentados aquí hablando por televisión nada más. No, compañero, ay, ustedes no, ustedes tomen nota de lo que es el mundo de hoy.